Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto todos los miércoles estar aquí en Radio Universidad, abrir los micrófonos para que la gente de teatro nos venga a contar de sus proyectos, de sus aventuras teatrales. Y sí que hable, si bien ahorita Dante Mancilla solito se hizo el ademán de silencio, porque estaba empezando el programa. Viene con la maestra Estela Lucio. Buenas noches, maestra. Buenas noches y gracias por la invitación. Bienvenida. Buenas noches. Aquí Dante andamos. Mancilla. Muchas gracias. Ya habilitado para hablar y ya. ¿Quién nos acompaña además? Beatriz Valdés. Beatriz. Desde Pachuca. Desde Pachuca. Viene con unos niños maravillosos que vienen a hacer algo maravilloso también. También. Con Dante Mancilla. Ah, muy bien. Uh-huh. La airosa, dicen, ¿no? La airosa. Sí, de Pachuca, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Corre mucho aire por allá? Sí, hay temporadas. Entonces, la bella airosa. Bien frío, bien frito. Sí. Frito, sí. Sí. Se parece al clima de aquí, de Xalapa. Hoy tenemos una noche muy jalapeña. Sí. ¿Verdad? Deliciosa. Sí, fresca, fría, con llovizna, chipi chipi. Como era antes. Como eran antes. Chipi chipi. Yo creo que mañana vamos a estar con un solazo, ¿verdad, ojalá, maestra? Mira, fíjate, ya quiero. Porque es la primavera. Sí. Entonces, uno supondría, ¿verdad?, que debería estar un solazo tremendo. Uh-huh. Pero ya no se sabe. No se sabe. Porque en pleno invierno tuvimos muchos calores. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora se esperaría que mañana tuviéramos mucho sol, pero no sabemos. Por lo pronto, pues, quienes somos jalapeños o avecindados ya mucho tiempo en la ciudad, pues disfrutar de este que era el clima característico, propio, natural, uh-huh, de la capital veracruzana. Y para quienes pues radican de hace poco en Xalapa, pues eso que les contábamos, pues vean que sí es cierto. Y que es es bonito, ¿no? Es bonito, sí. También se disfruta. También se disfruta. Sí. A mí me fascina, la verdad. Me encanta. Es el clima como que se me hace mágico, místico en Xalapa, ¿no? La neblina. La neblina se me hace súper mágica. Es el momento como en que los artistas de Xalapa nos concentramos y creamos también cosas bonitas. Ajá. Sí, te impulsa un poco al encierro, ¿no? Y eso, pues a la lectura, ¿no? A la reflexión y a preparar cosas allí. Así es. Para llevarlas a la escena. Pues qué bueno que nos vienen a visitar porque tienen una nueva función de una obra de teatro. Sí, pues pero que también tenemos otra invitación que va a ser próxima, muy ¿también? Próxima, el 22 y 23 de este mes, uh-huh, que justamente en el mismo teatro, Teatro JJ Herrera. JJ Herrera. Viene la Imaginarium Danza Plástica. Uh-huh. Se le ocurrió hacer algo con unos niños desde 5 hasta 11 años, 12 13, años, 13. Hasta 13. Uh-huh. O sea, y desde con pequeñitos. Pequeñitos. Se puso, uh-huh, a trabajar arduamente Ahora sí, como le dije, me quito el sombrero porque dije qué difícil es trabajar con niños, y él lo hace y lo hizo estupendamente con esta creación, que es nada más y nada menos que la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, y se estrena con la primavera. Con la primavera. Y entonces me gustaría que Dante hablara un poquito de esta producción. Ah, pues cuéntanos, Dante, sí. Muchas gracias, maestra. Bueno, en principio, pues ya anteriormente habíamos hablado un poquito de Triángulo Arte Social, que está conformado por la maestra Estela Lucio y yo, una asociación civil sin fines de lucro, a la que Imaginarium Danza Plástica y Producciones Cañandonga estamos adscritos y somos parte de un equipo de productividad social cultural, ¿no? Entonces, entre los proyectos que brotaron fue uno de ellos, ahorita de los más importantes, es Manzanas con Caramelo. Manzanas con Caramelo es un programa de educación para el arte dirigido a niños de nivel primaria. Muy bien. En el que por medio de una donación simbólica muy baja o por medio de un estudio socioeconómico, becas, medias becas o en algunos casos hasta becas completas, se les otorga a los niños una educación para el arte con disciplina profesional. Ellos vienen diariamente a entrenar con nosotros 2 horas y media. Reciben clase de ballet, danza contemporánea, taller de africano, taller de teatro, talleres, etcétera. Próximamente visitas a galerías, museos, cine de arte, etcétera. Entonces están aprendiendo con nosotros eso, y una de las misiones es llevarlos al escenario. En esta ocasión, Manzanas con Caramelo se centra en la danza, ¿no? Tiempo de danza es en esta ocasión. Ya estamos armando el instrumentón porque el próximo es tiempo de música. Tiempo de música. Ajá. Pero bueno, en Manzanas con Caramelo, yo desde hace mucho pues siempre amé, y yo creo que todos los coreógrafos amamos la consagración de la primavera. Es complejísima y bueno, es como muy arriesgado, ¿verdad? Montar la consagración de la primavera por toda su complejidad musical. Rompe muchos paradigmas musicales y además marca gran parte de la música contemporánea y rompe con paradigmas y parámetros que hacen también que se revolucione la música, ¿no? De ese entonces para acá. Bueno, el caso es que yo siempre tuve muchas ganas de algún día montarla. Estoy de celebración de 21 años como docente este año. Estoy de celebración con 9 años de Imaginarium Danza Plástica, y además el programa Manzanas con Caramelo, que ha sido un éxito. Tenemos unos niños hermosos, maravillosos, de verdad, fuera de lo común. Acompáñennos porque ha sido un trabajo hermoso. Y creamos esta coreografía, que es una coreografía mía, se llama Nova, con la música de la consagración de la primavera. Que bueno, yo obviamente respetando el trabajo del maestro Stravinsky, pues la presento como la consagración de la primavera. Claro. Yo a mi coreografía le puse Nova por mi concepto, en el que, bueno, este es el clan mapache, que es el cuadro de bailarines, de niños bailarines. Niños e Imaginarium, los adultos también, la compañía con los niños. Imaginarium actualmente es una compañía, yo no sé, de las pocas, yo creo, que en las que hay niños y adultos, y todos son igual de importantes y todos son igual de talentosos. Entonces, es muy lindo para nosotros ahorita tener este proyecto ya más fraguado, próximo ya a estrenarse y a consagrarse con la primavera también. Entonces, bueno, el clan mapache vive en este lugar en el que están orando por la paz del universo, por la luz del universo. Son esta tribu que protege todo eso y viven en esa dimensión hermosísima, un paraíso hermosísimo, en el que durante el invierno hay mucha oscuridad y mucho frío, ¿verdad? Entonces están concentrados todos en un bucle, en una burbuja de espacio-tiempo, y respirando hasta que de repente empieza a entrar la luz de la primavera. El invierno se está acabando y entonces el clan mapache comienza a despertar para hacer su ritual, y abrir el camino a la nueva esperanza, a la luz, ofrecerse al universo, en su dimensión, en su paraíso. Un renacimiento. Un renacimiento. Entonces, ellos practican eso cada primavera, ¿no? Claro. Entonces, resulta que de repente, los humanos por allá en el año no sé cuál, 4500, esto nadie lo va a ver, eso es mi rollo, ¿no? Yo dije, bueno, me ha dado mucho pesar últimamente el tema ecológico, ¿no? Estoy muy triste cada vez que veo fotos de los ríos, cómo los tienen, los mares, todos los lugares, es una lloradera. Tremendo, entonces es una lloradera horrible. Y a veces lo más que puedo hacer es salir al río y quitar un poquito de basura de vez en cuando puedo, ¿no? Uh-huh. Lo hago con mucho amor. Mi novia y yo vamos al río, sacamos cositas y ya decimos, aunque sea, te ayudamos con eso, ¿no? Uno de los retos más virtuosos, ¿no?, que ha salido en las redes sociales, precisamente. Sí. Porque salió aquel de publicar una foto de hace 10 años y luego cómo nos ha afectado ese transcurso de tiempo, pero de pronto uno más reciente y más virtuoso es ese reto de fotografiar un lugar que de algún modo está sufriendo la dolencia del abandono, de la basura y demás, sí. Y gente como tú, Dante, que nos cuentas, darse a recoger, ¿no?, esa suerte de desperdicios. Porque es lo más accesible a hacer otras mejoras, ¿no? Y tomar otra fotografía, ¿no? Claro. Es uno de los retos en redes sociales. Pues yo creo que más positivos y que ojalá y se hagan extensivos y que te pasamos el... No, hombre, al costo para que tomes foto. No, pues lo haré. Buena idea. Yo la verdad voy porque, me gusta ir a caminar por ahí, pero siempre vemos algo y seguramente siempre decimos vamos, porque seguramente también vamos caminando. Claro. Y hemos encontrado unos pedazotes de unicel allí, hiriendo el río a la mitad, ¿no? Y etcétera. Claro. Bueno, el caso es que todo este tema, pues a mí siempre me ha tenido desde niño, pues un poco consternado. Siento cierta culpabilidad por ser parte también del asunto. Ajá. Y bueno, entonces dije, bueno, en esta ocasión vamos a comenzar a trabajar con materiales reciclados, todo. Muy bien. El vestuario, la escenografía, etcétera. Todos materiales reciclados. Y de repente en mi imaginación dije, bueno, en el 4050, no sé cuándo, cuando ya no quepa la basura, como en el caso de la película de Wall-E, ¿no?, que la mandaban al espacio, yo pensé que a lo mejor podían inventar una máquina que abriera fisuras interdimensionales. Muy bien. Y y por ahí la aventaban, ¿no? Claro. Entonces, de repente, un día el clan Mapache está realizando su ritual de primavera. Y le empieza a llover basura al clan Mapache. No sabemos para dónde abrimos las fisuras. Eso creemos todos. Cuando abrimos la ventanilla del carro y tiramos la basura. Ese es el mensaje. Así es. Ahí está mi fisura, porque ya no la llevo aquí. Pero ¿a quién se la estamos aventando? Todos son metáforas de, bueno. Ajá. Entonces, pues el clan Mapache en ese momento comienza, ¿verdad?, a enfrentar esta amenaza ecológica. Ajá. Que empieza a contaminar su paraíso, que por cierto cuenta con plantas reales mismas que les invitamos a que nos acompañen las funciones, porque vamos a rifar 30 plantitas al final. Y también tenemos unos jardines ahí flotando. Uh-huh. Unos jardineras. Está bien bonito. Muy lindo, entonces también se van a rifar de todos, de material reciclado. Uh-huh. Entonces, bueno, el clan Mapache tiene que ver ahora qué hace. Y no se le ocurre otra cosa al final más que pedir auxilio a la aldea de Junto. Muy bien. Que es el clan Suricata. Muy bien. El clan Suricata, bajado desde la montaña de Real del Monte de Pachuca, Hidalgo, a cargo de la dirección de la maestra Beatriz Valdés, con los Regijos del Maíz, que son unos niños virtuosísimos, preciosos también, que trajo a trabajar con nosotros en el montaje de la consagración de la primavera, en el que ustedes podrán ver a Imaginarium Danza Plástica, la compañía, podrán ver a las manzanas con caramelo en acción y además a los Regijos del Maíz desde Pachuca, todos por una misma causa. De ver si fueron a los vecinos. Sí. ¿Sí? Y sí, sí, por supuesto. Entonces, ajá, nos vamos uniendo todos en una causa y el mensaje que viene después, bueno, es un mensaje que me parece que trasciende a través del tiempo. Ajá. Es como, como traspasar la sabiduría ancestral, ajá, hasta el futuro, ¿no? Pero bueno, si quieren ver cómo lo resuelve el clan Mapache, ajá, y el clan Suricata, los esperamos. ¿Qué maestra tan numerosa es esta fauna de la que nos platican? ¿Cuántos mapaches? Pues son como 20 en escena. Ajá. 20 en escena, y bien, muy bien distribuidos, muy bien coreografiados. Yo creo que se hizo un gran trabajo y los niños están muy disciplinados. Yo estoy muy sorprendida. Es un gran trabajo. Se presenta este viernes a las 8. Sí, queremos compartirles con mucho cariño, con mucho amor este trabajo. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí, que Dante nos haya extendido esta invitación a nuestro grupo. Para nosotros es muy importante que los niños puedan desarrollar sus habilidades y poder compartir su trabajo con otros. Y en esta ocasión, pues sí queremos que la gente, igual que se dedica al trabajo artístico con los niños, pueda acompañarnos a estas dos funciones. Claro, para tu compañía de pequeños es una experiencia muy especial el no, sí, solo estar dando función en su ciudad, ¿no? Sino de, es todo, o sea, el escenario, el viaje, estar en otro, sí, lugar. Sí, claro. Vivir. Clases, el montaje y las clases aquí también. Aquí. Sí, sí, sí, convivir con los otros niños, con, ¿no? Con otros niños, sí, y vivir la, sí, trascendencia de, sí, del arte. Sí. Sí, nosotros llegamos el viernes. Ajá. Y pues hemos estado aquí trabajando intensamente. Los niños no fueron a la escuela, están muy felices. No, bueno, lo que quiero decir es que esta es otra forma de es la verdad. Claro, es otra forma de educación. Bueno, sí, vienen con permiso y todo. Claro, sí, por sí, supuesto, sí, sí. Que están dejando la escuela, pero están aprendiendo cosas que usualmente no aprenderían, ¿no? Se están conociendo a sí mismos también. Sí, sí, claro. Y creo que el trabajo que está haciendo Dante con los niños aquí, ajá, está abriendo esas ventanas al conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, convergemos en este trabajo con toda nuestra voluntad y nuestro cariño. Sí. Estamos recibiendo más invitados, ¿sí? Llegó alguien más. Sí, sí. Está Tavo Char, mira. Mira. Qué buena onda. ¿Qué tal? Gracias. Y luego con la sorpresa aquí de que los artistas se saludan. Y alguien me ha dicho, ¿qué tal? Y cuando coinciden adelante, los que no se llevan. Suele pasar. Suele pasar. Suele pasar, sí, pero ya, mira, ya se reconcilian aquí. Aquí mi amigo. Sí. Salud. Suele pasar, suele pasar. Bueno, y terminamos de dar la invitación para... Sí, claro. Ah, sí. Bueno, el viernes 22 los esperamos a las 8 de la noche en el Teatro Herrera. Ajá. El costo del boleto es de... Ahorita en preventa tenemos en 60 pesos la preventa para descuentos habituales, sí, y 80 general la preventa. Uh-huh. El día del evento estará en 80 pesos los descuentos habituales y 100 la entrada. Es un trabajo bastante grande, es una música impresionante. Ajá. Mucha gente en escena, muchas horas sin dormir. ahora sí parecemos el clan Mapache, que bueno que solo nos están escuchando. Bueno, y somos grupos independientes. Además, claro, ¿no? Sí, sí, se me olvidó decir. La segunda función es el sábado a las 7 de la noche. 7 de la noche. Hay dos funciones entonces. Sí. Viernes y sábado. De esta viernes semana. Y no olviden que se van a rifar 60 plantitas que se pueden llevar al finalizar. Y bueno, les aseguramos que van a disfrutar el trabajo de los niños y la coreografía de Dante Mancilla. Y ahí los esperamos. Bueno, pues esta invitación muy, muy especial para recibir la primavera, viernes y sábado, en el Teatro JJ Herrera. Uh-huh. Ni más ni menos con este espectáculo de danza con niños y con adultos, uh-huh, a la que se está invitando la oportunidad de aprovechar la preventa y tener un mejor costo. Sí. Y y entonces alcanza para invitar a alguien. El caso es que se llene el teatro. Sí. Uh-huh. En estas dos. Bueno, sí, ahorita nos llaman, se puede llamar aquí en. Alguien nos llama en lo siguiente, durante el programa. Les vamos a regalar unos pases a cuatro personas. Uh-huh. Ajá. Cuatro personas que nos llamen en. Si nos permiten. Bueno. Durante pues, este tiempo. A ver si se animan. Pues no les extrañe si no recibimos llamadas, porque llevamos 6 años habituando al público que no obsequiamos cortesías como una muestra de respeto al trabajo de los artistas. Entonces, si bien muchos eventos son de entrada libre, de pronto. Sí. ¿No? Ahí están. Algunos, muchas veces patrocinados por las instituciones, ¿no? Sí. Y en algún caso, pues se anuncian como tal, como entrada libre, pero pues sobre todo para las compañías independientes. Claro, ¿no? Claro. Que todos como público tengamos colaboremos. Ese espíritu de colaboración y de reconocimiento. Ajá. Al trabajo de los artistas. Vamos a identificar el programa, regresamos, tenemos más invitados de los cuales adelantamos desde la semana pasada aquí en Escenaria. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Regresamos al aire. Está la identificación y ya la maestra y Dante ya estaban entrevistando a Gustavo. O sea, están muy bien las preguntas, solo maestra, y que en el momento en que termina la cortinilla, pues ya entonces está Gustavo Char con nosotros, quien está dirigiendo a Laura Castro. Y lamentablemente ya no nos puede acompañar, pero ya le preguntaban, ¿qué obra es? ¿Sí? Y le preguntaban qué obra es. Uh-huh. La niña que olvidó su nombre. La niña que olvidó su nombre. ¿Dónde era la otra pregunta? Es en el Teatro La Caja. En el Teatro La Caja. Así es, de viernes a domingo. Son las últimas funciones. Así es, son las últimas tres. Terminamos el domingo 24. ¿Estuvieron dos fines de semana antes? Estuvimos tres. Sí. ¿Todo el mes entonces? Casi. ¿Cuatro casi fines todo de semana? Sí, muy bien, sí. Con La niña que olvidó su nombre. Así es. Un biodrama. Un biodrama, exacto. ¿Esto se traduce como un drama biográfico? Algo similar, exacto. ¿Algo? Hacemos uso del documental también. Mm. Entonces es un lapso de vida en el que se basa Laura Castro para narrar un relato que versa sobre la búsqueda de identidad, sobre la vuelta a su origen. Uh-huh. En todo caso, un biodrama se trata, como dices, pero de historias de quien las actúa. Claro, exactamente. Quien ejecuta su uh-huh. biodrama es quien lo escribe, quien lo presenta, ¿no? En este caso, pues es el biodrama de una actriz. Uh-huh. Entonces, está interesante ver como todo el periplo que la lleva a buscarse a sí misma y que, bueno, irónicamente termina pues encontrando la vida de otros, digamos, que es actuar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué periodo en la vida de Laura abordan? Es un periodo algo peliagudo, no tanto por su edad, es un periodo comprendido, de hecho son dos pequeños, no tan pequeños lapsos que forman como que un gran viaje, que fue un periodo en su infancia y otro en su adolescencia, viviendo dentro de un culto protestante vegetariano. Que bueno, está interesante porque existe, digamos. Ajá. Entonces, pues, algunos consumidores de soya incluso conozcan esta historia, pero muy, muy, muy de fondo, ¿no? Entonces es un poco de pues echar luz sobre un asunto bastante oscuro. En sí. México, en exacto. Nuestro país, digamos. Sí. Sí, sí. Ya. Uh-huh. Algunos o varios unipersonales se podría considerar que son biodramas, es decir, el unipersonal. El unipersonal, digamos que es una forma, un formato donde el actor normalmente escribe y actúa. Uh-huh. A veces se dirige, se autodirige o a veces tiene un ojo externo, pero no todos los unipersonales son biodramas. Biodrama es una poética ya establecida con como varios lineamientos, digamos, ¿no? Ya. Es decir, hay una toda una concepción acerca de el biodrama como una forma, como bueno, decíamos hace rato, quien lo ejecuta, quien lo relata, quien lo hace es quien lo vivió, quien lo experimenta. Entonces, sí hay que hacer como que una distinción bien clara entre una pieza que puede estar inspirada en eventos reales, basada en eventos reales. Sin embargo, el biodrama a lo que le apuesta es sobre todo a una experiencia que siga viva en el presente. La creadora del biodrama es una argentina llamada Vivi Tellas. Entonces, por ejemplo, uno de sus preceptos, lo que ella dice es, selecciona eventos de tu vida que te atraviesen, que te amenacen incluso actualmente. Es decir, si tú tienes una experiencia que ya rebasaste, que ya superaste, no funciona para un biodrama. Tenemos que tener la latencia del desastre ahí, ¿no? Entonces, el biodrama es un poco hacer un ejercicio de relato sobre sí mismo, ¿no? Sería poco probable, por ejemplo, que alguien tomara el texto de Laura y le dieran ganas de actuarlo, me imagino. Es un poco extraño, viendo que pues esa experiencia obviamente no la tiene la persona, ¿no? Entonces, no es tanto una cuestión de crear ficciones basadas en hechos reales. Eso ya tiene mucho tiempo haciéndose. Eso claro. No son biodramas, ¿no? La importancia del biodrama reside en la latencia de este presente amenazante y además el despliegue documental, ¿no? Los documentos son muy importantes, ya sea que sean documentos como fotografías o registros históricos, un acta de nacimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos casos, por ejemplo, no hay de actas falsas, documentos apócrifos? Y objetos, todo eso esconde relatos, exactamente, objetos. En este caso, contamos con todo un archivo de Laura que es muy interesante porque son objetos que tienen un gran peso, no solo histórico, sino para el desarrollo del relato mismo. Por ejemplo, contamos con la primera Biblia que le fue regalada en este centro, ¿no? Contamos con documentos que sirven como vestigios del padre, por ejemplo, que es un subrelato, digamos, ahí que también se encuentra, ¿no? Con el de Laura en esta secta. Y otros artilugios que tienen un peso histórico pues bastante relevante y que se van activando mediante el relato de ella misma para ir comprendiendo esta búsqueda al origen que hace. ¿Qué respuesta del público han sentido en estas 3 semanas de presentaciones? Ha estado muy, muy interesante, muy intenso, porque hay muchas dudas, por ejemplo, esto de, bueno, entonces, pues si yo pongo mi vida en escena, pues toda la vida es como interesante y no sé qué. Claro, solo hay que saber elegir, digamos, ¿no? Porque es lo que creo distingue algo considerado ficción como una mentira y algo considerado ficción como una construcción, que es ahí creo donde también hay que deslindarnos como artífices de este biodrama, porque no queremos caer como en un cierto amarillismo de decir, no, y todas estas cosas suceden y son reales. Pues claro que son reales, como los relatos de todas las personas, ¿no? Pero decidimos elegir ciertos eventos y no otros para dar a entender, a conocer la historia, sobre todo de Laura como persona, no tanto hacer como que una denuncia o una cuestión que no va por el mero hecho de hacer la pieza teatral, ¿no? ¿No cabe la crítica o el cuestionamiento de si eso ya no sería actuar? Claro, de hecho, lo que yo consideré como director era que el grado de, digamos, ficcionalidad de este tramo de historia al que le dio forma es casi inverosímil. De verdad, uno podría decir, ¿en serio? ¿Pasó esto y pasó así? Unas cosas que parecen tan coincidentes que dices, no creo, esto parece de película. Sin embargo, así fue. Entonces, lo que decidí más bien y lo que le dije a Laura fue, no podemos actuar, no puedes actuar esto como si fuera un teatro convencional, porque no lo es. Sería subrayar, sería hacer una caricatura de lo que ya hay. Y el drama reside sobre todo en el texto que escribió. Por lo tanto, lo que hicimos le llamamos umbral mínimo. La creadora del biodrama también habla de un umbral mínimo de la ficción, ¿no? Que en el biodrama debería estar muy claro porque, por ejemplo, ella ya no lo hace con actores. Puedes hacer un biodrama con filósofos, con tu mamá y tu tía. Si ciertos eventos te parece que tienen un potencial dramático visible, notorio, ¿no? Claro. Entonces, si consideramos sí. lo dramático no como exageraciones... Considerar solo a los actores y actrices sería un universo muy reducido. Claro, y veríamos puros biodramas sobre actores. Y pues digo uno es medio ególatra, pero no quiere decir que tengas una gran historia. No todo mundo, ¿verdad? Ajá. No todas las vidas. Son tan interesantes de contar, claro. Ajá. Sí, exacto. ¿Las funciones son? Son el viernes 8 de la noche... Sábado 7 de la noche, domingo 24, 6 de la tarde, terminando la función del domingo para terminar la temporada. Tenemos un desmontaje, entonces quien guste quedarse después de la función o asistir, si ya vio la función, puede llegar y podemos charlar sobre esto, en lo que reside la creación de una pieza biodramática y todos los eventos que ahí están, que pueden parecer apócrifos, pero no lo son. La modalidad de pago es muy singular. Sí, es una modalidad de pago que se llama paga cuando salgas, paga lo que quieras. Uh-huh. La productora, la casa productora de Laura Castro, que es Jalapa C Teatro, ya viene haciendo, me parece que esta es la quinta pieza ya con esa modalidad. Uh-huh. Entonces, de lo que se trata, pues es vas, ves el espectáculo y pagas al final. Digo, podría ser típica cooperación voluntaria o algo así, ¿no? Pero lo manejamos con el concepto de que tú como espectador valores tu experiencia, valores tu tiempo y lo que nosotros nos diste, que pues son como 73 minutos de tu vida, ¿no? Entonces, queremos hacer esto también para, primero, hacer que la gente pues vaya. Es decir, al no haber un boleto, pues tampoco es que podamos hacer una preventa o reservarte el lugar, tienes que ir, ¿no? Y se te cobra al final. Uh-huh. Y se te sugiere que hagas este pago en un sobre, pero digo, tú decides, ¿no? Entonces hemos tenido gente que, pues obviamente deja menos del promedio, hay gente que deja más del promedio. Entonces, digamos, ha sido una dinámica interesante de observar porque yo hubiese pensado que no iba a ser redituable. Y me estoy dando cuenta de que incluso puede serlo más que ponerle un costo fijo y pues asustar a alguien que a lo mejor, no sé, tiene 30 pesos, pero que tal vez tiene todas las ganas. Vivimos en una ciudad con una población muy joven, universitaria, que tiene pocos ingresos. Entonces, creo que hay que hacer un llamado sobre todo a ellos, que son los que están ahí, ¿no? Sí, porque esto tiene también una influencia en el número de espectadores que se pueden conseguir. Claro. Entonces, de pronto, un costo de entrada alto, entre comillas, nos podría proveer quizá de 30 espectadores y un costo más módico nos provee del doble. Claro. Pero al final de cuentas puede ser un mayor ingreso. Sí. O esta modalidad de pagar al final. Yo luego hacemos sugerencias aquí en el programa y digo, bueno, yo recuerdo que en los cines se cuenta que de antaño el intermedio tenía un poco esa función, ese era plan con maña, ¿no? Si entrabas, empezabas a ver la película y a media película había un corte y en ese momento pagas para quedarte a ver en qué termina la película o abandonas la sala. Ese era un poco plan con maña. Sí, ¿verdad? Sí, bastante. ¿No? Ya estabas entusiasmado y dices, no, pues sí voy. Mejor me voy o mejor me quedo. Ajá. Pero cabe también, ¿no? En el que de pronto a lo mejor estás muy desilusionado de lo que estás viendo y dices, pues ya mejor me salgo. Claro, claro. Y siempre es difícil como espectador como que decidir salirte, ¿no? Entonces, pues es darle una ayuda. Ahora, que no y que no necesariamente está sujeto a la calidad del espectáculo o de la película. Puede tener que ver con la afinidad de gustos y de intereses. Entonces yo por eso siempre pondero mucho la importancia de la visita de los artistas a este o a otros programas para que el espectador tenga indicios, pistas, información de las obras de teatro. Y no le ocurra que porque la obra se llama La niña que olvidó su nombre, se imagine que es una obra para llegar con los niños, porque es una historia infantil. Claro, sí, es Y no es el caso. No, es para adolescentes y adultos. Para adolescentes y adultos. Sí, sí, 15 años para arriba, digamos. 15 años para arriba. Sí. O que se imagine, pues, que la trama es de comedia y resulte que es un drama o viceversa, que con el cine suele ocurrir. O sea, a mí me ha tocado de pronto gente que sale frustradísima porque creía que la aldea, la película, era una película de terror. De terror, claro. No, es una película de suspenso. Sí. O sea, es diferente. Uh-huh. Y entonces sale frustrado. ¿Por qué? Pues su preferencia, pues, es ver sangre y, ¿no? Claro, querían destripen, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces es bueno informarle al público, ¿no? De qué van las historias. Claro, sí, sí. En sí, este sí. caso, no es una obra infantil. Infantil. No, no, no. La niña que olvidó su nombre. Uh-huh. Ese es el título. Exacto. Actúa Laura Castro. Laura Castro, ella escribe también. Ella escribe, porque es una historia, es una parte de su vida, convoca su memoria. Exacto. Aún de niña. Yo a veces digo, muchas de las cosas que cuento de cuando niño creo que no es lo que recuerdo, sino lo que recuerdo que cuentan mis mayores, uh-huh. ¿no? O sea, mi abuela y mi mamá de pronto dicen, no, es que Carlos, ¿qué hizo y aquello? A lo mejor no recuerdo yo cómo pasó, sino cómo lo cuentan. Pero bueno, ella convoca su memoria, buscan documentos sí, claro. para contar esta historia. Uh-huh. Y bueno, nada más como para finalizar también que, aunque es una parte de su vida, digamos que en el final de la pieza lo que hicimos fue fracturarla un poco para que termine más bien en el presente y no se sienta como un recuerdo, ¿no? Sino que termine como algo vivo, aquí uh-huh. y ahora. Uh-huh. Está sucediendo. Exacto, sí, sí. Teatro biodramático. Biodramático. Sí. Ajá. Predramático también podrían decirle algunos. Algunos. Allí. Sí, en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana. Gracias. Este fin de semana. ¿Cuál es el pago sugerido? El pago sugerido es el promedio que anda ahorita en Jalapa, que se subió a 100 pesos. 100 pesos, sí. ¿no? Pero digo, claro, es una sugerencia. Ya. Y una mecánica es que uno al ingresar recibe un Recibes un sobre que podría ser las veces de programa de mano o no. Aparte hay un programa de mano, aparte, claro. Sí. Entonces recibes tu programa, tu sobre. Y al final dejas el sobre con el contenido que tú decidas. Esperemos que vacío, ¿no? Ajá. Y listo. ¿Ya? Listo. Sí, sí. Qué bien. Y si ya fueron a ver la obra, el domingo pueden ir al desmontaje. Exacto, si les llama la atención cómo se hizo, cómo se hace, cómo se eligen, digamos, las maneras de ejecutar algo así, pues está interesante, sí. Bien, y bueno, pues el biodrama actual de Laura, pues es que está enfermita, es que en la mañana tuvieron que ir al canal de televisión. Es que esta primavera... Sí, está ya en las neblinas, empieza mañana va a amanecer con un sol... Increíble. Ojalá. Eso digo yo. Por todos lados se dan los biodramas. Bueno, sí. Entonces estuvo aquí temprano allá a RTV y pues ya se enfermó. Ya ven. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y lástima que no pudo venir Laura Castro, porque sí nos enteramos que habla de que con esta obra se retira como actriz. Entonces, para que nos viniera a contar, ¿se retira del mundo del teatro totalmente o solo se retira como actriz y va a ejercer otros roles y demás? Pues ya nos contestará todo eso en una próxima entrevista. O si corre un poco el tiempo... pues podrá hacer otro biodrama a propósito. Tiene suficientes historias para hacer una serie, yo de creo. Por qué se anda retirando de actriz. Pero tenemos otra invitación, y nada más y nada menos que de Producciones Cañandonga, quien se va a presentar también en el Teatro JJ Herrera, en donde se presenta La Consagración de la Primavera, precisamente este fin de semana, y el siguiente... va a Producciones Cañandonga. Los Asesinos Justos. Los Asesinos Justos del gran filósofo, dramaturgo, escritor, poeta Albert Camus. Uh-huh. Premio Nobel por sus aportaciones a la civilización en 1957. Creo que es personaje importantísimo. Ajá, sí. Y bueno, esta obra ya la estrenamos el año pasado en Coatepec, pero ahora la estrenaremos en Jalapa, también en el Teatro JJ Herrera. El día sábado 30 a las 6 de la tarde. ¿Por qué a las 6 de la tarde? Porque estamos apostando a que vengan jóvenes. Hemos ido a algunos colegios a invitar a jóvenes adolescentes, que creo que es importante que vean, pues que se enteren quién es este personaje y algo de su trabajo, ¿no? Entonces, este trabajo se llama Los Justos, en realidad. Los Justos. Y nosotros lo adaptamos en teatro danza, de lo cual Dante Mancilla es coreógrafo. Muy bien. Y bailarín, ejecutante. En teatro danza, y le pusimos Los Asesinos Justos, porque precisamente el asesinato o la ejecución, como le quieran llamar, es el conflicto moral de lo que trata la obra, ¿no? Estos son jóvenes rebeldes que quieren justicia social, que quieren paz y bienestar, que tienen ideales. Incluso el protagonista, que es el bailarín principal, es un poeta, ¿no? Uh-huh. O sea, es gente educada, son artistas, pero tienen la idea de que si eliminan al tirano, todo se va a componer, ¿no? Entonces hay un conflicto ahí muy interesante que se desarrolla en la obra y que vale la pena ver. Y me gustaría también que al final haya un conversatorio con los muchachos que vayan. Hemos ofrecido descuento especial para ciertas escuelas. Muy bien. Aunque la cooperación general también es muy accesible, 60 para INAPAM y estudiantes y 80 general. Y 6 de la tarde para que no salgan muy tarde del teatro. Del teatro, ¿no? Porque sí. Que los dejen ir sus papás, ya ve cómo está la cosa. Claro. Y bueno, esa es la idea. El elenco de la obra. El elenco es Dante Mancilla, Delfín Mojica, Jay Abid, Félix Luna, Mariano Maya, Estela Lucio, dramaturgia y dirección del maestro Enrique Cancio, que esta ocasión no nos acompaña. Llega mañana. Sí. Para esta presentación el sábado 30 de marzo, temprano a las 6 de la tarde. Es una puesta en escena, una propuesta para todo público, pero que ustedes están haciendo ahora énfasis en invitar a jóvenes estudiantes. Sí, pero no es para todo público. No, también estamos apostando que vaya gente a partir de 15 años, porque no es una obra tan accesible para, claro, para niños, chiquitos. No. 15 años en adelante. Sí. Bueno, pero quería decir que no es solo para que vayan los escolares que están ustedes invitando, sino cualquier gente que lleve gusto de aproximarse. Incluso un niño precoz puede ir. O sea, hay niños que la han visto que... y sí. Bueno, sí, mi hijo hasta quiere participar en la obra. Sí, hay niños así que dices, ay, ¿cómo sabes? Sí. Claro, sí. Pero digamos que ningún espectador mayor se sienta excluido porque se está invitando de manera especial a algunas escuelas. Sí. Es el interés que también estos jóvenes... Sí. Sí. Tengan en algunos casos quizás su primera aproximación al teatro como espectadores, exacto, ¿no? Exacto. Que también es algo que hacemos mucho énfasis aquí, la posibilidad de construir nuevos públicos. Ajá. No solo ese caudal selecto allí reducido que muchas veces se encuentra en un foro y en otro. Algunos no nos conocemos de nombre, pero nos vemos en... Ah, sí, esa señora yo ya la he visto. La vi la otra vez en Área 51. Ajá, así es. Que crezca más y eso, pues, invitando a los jóvenes. Sí. Y también quiero comentar que en nosotros, Producciones Cañandonga, siempre, por norma, nos gusta poner las puestas como una celebración, lo tomamos como una celebración. Siempre ofrecemos vino, mezcal, la pasamos bien, pero en esta ocasión es difícil porque pues no se supone que entre uno con bebidas al JJ Herrera. Pero a ver cómo le hacemos. Bueno, pero... Es que sí, pues es que nos gusta claro, compartir. Ay. Uh-huh. Que haya que sea una celebración, aunque sea una tragedia, que sea una celebración. Claro, sí. Sí, es en el pasillo Carlos Fuentes la celebración. El after. Algún after va a haber. Algún after. Entonces, pero lo digo porque ya están acostumbrados que siempre ofrecemos algo. Entonces, para que sepan que esta vez está un poco difícil. Es diferente porque se está en el Teatro JJ Herrera del ayuntamiento local. Pero es un muy buen lugar porque tiene un gran aforo, ¿no? Está bonito el foro. Está bonito. Sí, y está. Y además, capacidad para bastante público. 320 personas. Ajá. Y además, pues tiene muy buen equipo de luz. Eso está bien. Claro. Está bien habilitado. Y está bueno, todo el equipo del JJ Herrera hasta ahora se han portado también muy amables con los artistas que llegamos a. Sí, sí. A presentarnos. Y yo al público le señalo el hecho de que ir a ver un espectáculo teatral en un foro que tiene espacio para más público también es un poco una experiencia diferente, ¿sí? El ambiente que se respira, las reacciones en un grupo de colectivo mayor es diferente a los foros pequeños. Entonces... esa celebración la van a vivir, maestra, al final con los aplausos. Es diferente el aplauso de 320 gentes. Bueno, esperemos que se llene. Esperamos a 320 personas, por favor. Apoyen el Teatro Independiente, por favor. De mi parte, yo sí prometo dar mi mejor esfuerzo para que se vayan muy felices, para darles una obra muy linda, llena de reflexión, además, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Llena, cargadísima de un mensaje... ajá. Muy fuerte y bueno, de una ambivalencia de decisiones ahí, ¿no? También. Y vigente, además. Claro. Una obra vigente. Muy vigente, sí. Me parece que para los jóvenes, justamente, que estamos abordando mucho e insistiendo en esta obra de Camus para los jóvenes, a mí me parece que es un tema que a todos les concierne ahora. Es no el matar o no matar en sí, claro. Pero sí crear una opinión propia. Un criterio propio de lo que es justo, de hasta dónde podrían ellos también llegar a revolucionar y qué están capaces, qué son capaces de hacer, perdón, para lograr esas revoluciones, ¿no? También hay, ellos pueden comenzar a reflexionar sobre lo que realmente es una revolución, ¿no? Uh-huh. Que a veces lo confundimos con guerra, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Y pueden ser cosas diferentes. Exacto. Pues esas son las invitaciones. Primero, este fin de semana, danza. La consagración de la primavera con la coreografía Nova. Uh-huh. Imaginarium Danza Plástica, Manzanas con Caramelo y Los Rejijos del Maíz desde Pachuca, Hidalgo. Los esperamos ahí. Se conjuntan. Para niños y adultos. Son 17... personas en escena. En escena. Escenografía de Perla Viveros, una artista plástica excelente, súper creativa. Yo la amo, hermosísima. Muy linda, todo el material reciclado. El vestuario de Delfín Mojica también, uno de los actores. Ajá. El vestuario está fuera de órbita. Claro. Vayan a verlo, maquillajes, etcétera. Les prometemos que vamos a hacer también nuestro mejor esfuerzo porque salgan de la realidad un rato y también reflexionen. Y perfectamente relacionado con el motivo de este espectáculo, al final el público se puede llevar una planta. Una planta en rifa. Van a ser rifadas. Exactamente. En rifa y pues bueno, para abrir la primavera, ¿verdad? Atraer el sol y abrirle paso a la nueva esperanza y abrirle paso a la nueva luz que todos esperamos, ¿verdad? Que nos cobije. ¿En qué horario? En esta etapa. Es viernes 22 a las 8 de la noche, sábado 23 a las 7 de la noche. 8 y 7, viernes y sábado. JJ Herrera. Y en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana tenemos funciones viernes, sábado y domingo. Así es. 8, 7 y 6. Exacto. Me lo sé, ¿ves? 8, 7 y 6. Al salir, se paga la función tal y como se haya disfrutado, tal y como... Sí, sí. Sean honestos consigo mismos. Le haya impactado... Le haya llegado, esta obra transmite más emociones que ideas, que imágenes. Yo creo que todo. Sí. Le apostamos a todo, claro. Sí, sí. Sí, la imagen, ahí está. La emoción, digo, es del público. Y esa, pues, cada quien. La actriz, ¿no? O sea, estar contando su propia historia, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es más allá de Stanislavski. Nos pedía aplicar las vivencias a otra historia. Exacto, ¿no? Sí, crear antecedentes y sí, todo. Sí, ¿no? Y esto ya. Sí, ¿y aquí digamos que ya trae los antecedentes y la imagen. Entonces, ajá. Sí, aquí es llevar nuestra historia directamente ya la puesta en escena, ¿verdad? Sí. Queremos ir a ver La niña que olvidó su nombre. La niña que olvidó su nombre. A ver por qué lo olvidó. Sí, sí, si lo recuerda. Lo mismo a las 6 de nuevo. Sí, sí, sí, claro. Ajá. Sí, sí. Vayan, vayan a todos, roten días. Claro. Sí, sí. Además, aquí los asesinos justos, los justos, va hasta el. Hasta la próxima semana, hasta la próxima el 30. Semana, sí. Ah. Por ahí otra compañía anda montando también ya a Alberto Camus, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, sí, Calígula. Nosotros. No, pero. ¿Otro Calígula? ¿Nosotros montamos Calígula? Andrónicos Producciones. Mira. Andrónicos Producciones. ¿Verdad? Pues es bueno, interesante. Pues nuestra Calígula está muy buena, ¿eh? Sí. No, ahorita no la están anunciando, no, pero ahorita, ya no, ahorita, no, ahorita. Sí, sí, sí. Pero ahí está en repertorio. Ahí está en repertorio. Está en repertorio. Calígula. Está Calígula y está Jasón y Medea. Y ahora Prometeo está. Encadenado. Prometeo Encadenado. Y está ahora Los Asesinos Justos. También, pero sí. Es Los Asesinos Justos la que se presentará el sábado 30 de marzo. Única función. Única función. Única función. Ahí en el J. Herrera. En el JJ Herrera. Uh-huh. Cooperación General 80. Y 60 para descuentos. Y 60 para descuentos, estudiantes. Uh-huh. INAPAN. Sí. Pues yo les agradezco mucho siempre que se abran un espacio en la agenda, en los ensayos y todo esto, para venir hasta acá, hasta Radio Universidad. Al contrario, gracias. ¿No? Al contrario, gracias. Que ese es otro de los el otro predicar de los de los actores, ¿verdad? Hay que ir a la televisión, al radio. Hay que ser todos. ¿Sí? Pues para que vaya. Claro. Un besote y un abrazote a nuestro equipo de Imaginarium y los hijos del maíz que están trabajando ahorita. En afinando vestuario, todavía. Escenografía, siguen trabajando. Perla también, Perla Vivero sigue trabajando, están todos ahí echándole ganas, los queremos mucho si nos están escuchando, aquí estamos. Saludos. Chicos, los amamos. ¿Verdad que cuando se estrena son como 72 horas sin dormir? Sí, sí, tal vez más. Sí, ¿eh? ¿Tal vez más? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que más. Uno se autopriva del sueño, sí, más o para menos. Que quede bien la cosa. Pues esas han sido las invitaciones de esta semana para nuestro público radioescucha. Esperamos que la pasen muy bien, viendo danza, viendo biodramas, viendo teatro clásico, ya que tenemos una ciudad con una gran actividad cultural. Amigos radioescuchas, yo al despedirme les recuerdo siempre que nos encontramos aquí en el 90.5 de FM todos los miércoles. Todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Buenas noches. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. En línea. En línea. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea.